Segunda hora de programa y ahora sí nos metemos de lleno con todo lo que tiene que ver con la campaña local y recibimos la visita de Micaela Tomasini, profesora en filosofía, militante política del peronismo barrial, que en estas elecciones, como te contaba en la introducción, es la segunda candidata concejala en la lista de Federico Susbieles de Unión por la Patria, por supuesto. Micaela, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto tenerte nuevamente. Mica, te quiero preguntar, de las PASO para acá, uno de los temas que hegemoniza algunas discusiones, especialmente las primeras semanas, ahora quizá con toda esta batería de medidas de masa se ha ido diluyendo un poco, pero se hablaba, ¿no?, del fenómeno Milei como un león imparable. Raro, ¿no?, porque alguien que apenas llegó a los 30 puntos, pero creo que tiene que ver con esta comparativa, ¿no?, que se hacía, se esperaba que él sacara quizá 20 puntos, uh-huh, que terminara tercero cómodo. Pero bueno, te quiero preguntar, ¿qué análisis haces vos de este surgimiento, de este fenómeno, sabiendo, ¿no?, que sos militante política, sabiendo también que sos una representante de los jóvenes en las listas, y se habla de que los votantes principalmente, uh-huh, son jóvenes, o más hombres que mujeres, eso también lo podemos charlar, ¿por qué? Y bueno, también profesora en filosofía, hay algo, me imagino, que debes tener para decir sobre este fenómeno libertario, fenómeno Milei. Bueno, ahí como para arrancar, me parece que la primera que adelantó este escenario, como siempre nos tiene acostumbrados y acostumbradas, fue Cristina, que dijo que iba a ser una elección de tercios, cuando por ahí algunos o algunas de nosotras decíamos, bueno, Milei le viene yendo mal en las provincias, se va a desinflar o algo. Bueno, la realidad es que creo que fue un mensaje importante, uh-huh, en las urnas. Después, en relación a los jóvenes, yo leí un artículo, después te lo voy a pasar, Juaní, que la realidad es que el fenómeno Milei es transversal a la edad, que creo que es algo que también es algo que quieren imponer, ¿no? Bueno, los jóvenes están cansados de la política y salen para el lado de Milei. Bueno, no estoy tan segura, digamos, cuando lees ese análisis, ves que el voto de Milei es transversal a todas las edades, desde los pibes de 16 años hasta los mayores de 70. El voto de Juntos por el Cambio sube, digamos, es muy bajo en los jóvenes y muy alto en la gente adulta, y el voto de Unión por la Patria es muy alto en los jóvenes y va decayendo. Ajá. Ese es el análisis que hacía esta nota con, obviamente, con la elección nacional. Entonces ahí me parece que hay algo para pensar de, bueno, digamos, hay todo un mensaje. Entiendo que hay muchos pibes y pibas, y no me parece bien negarlo, digamos, claro, que se sienten identificados con ciertas ideas de Milei, pero también hay muchos pibes y pibas que vienen pensando la política, como te decía recién fuera del aire, más con las categorías nuestras, pensándola desde la justicia social, desde caminar, desde estar en el territorio. Y bueno, en ese sentido, un análisis muy, muy claro que yo hago, bueno, el día después de la elección, nosotros militantes de peronismo barrial, fue increíble la cantidad de pibes y pibas que nos escribieron para sumarse. O sea, tuvimos una gran movilización de, bueno, che, ¿qué pasó? Había pibes y pibas que tal vez por distintas cuestiones habían, si se quiere, entre comillas, abandonado. Yo creo que uno siempre es militante, pero eso me parece que es otra, ajá, discusión. O pibes y pibas que dicen, bueno, no, este es el momento de comprometerme, están en juego muchos derechos conquistados que nosotros por ahí desde que nacimos o desde que somos muy pibes los tenemos, digamos, naturalizados. Exacto, la salud pública. La salud pública, los derechos civiles, las cuestiones de género. Y bueno, y eso hay algo que labura mucho, lo ven en Twitter, ¿viste? Ajá. La Inca y otros. Bueno, el fuerte componente de hombres que votan a Milei, digamos, en porcentaje, no sé, si creo que es como un 10%, no quiero hablar guasadas, pero es como un 10% arriba hombres que mujeres, digamos. Hay una cuestión de género ahí muy importante. Y la otra vez yo leía un informe, que lo cito mucho porque me pareció muy revelador, que dice que, bueno, que a la mayoría de las pibas jóvenes les parece violento Milei, digamos, en sus formas. Y es una realidad, digamos. Tiene cuestiones muy, muy machirulas, si sí, se quiere. Sí, sí, hace muy poco se viralizó de vuelta un video de una discusión que tuvo en su momento con Sol Pérez. Terrible, lo vi. Y también, y otro que él está en un estudio y le discute también otra mujer, no recuerdo quién es, y él... No sé qué, le había prestado la tablet al conductor. Le dice, no, devolveme la tablet que la quiero humillar públicamente. Digo, la forma que tiene, sí. Ni siquiera es de alguien que, bueno, quiere demostrar que tiene razón, sino directamente de humillar al otro, es muy, muy fuerte. Sí. Y coincido totalmente que hay un componente ahí bastante machista. Te quiero preguntar también... Ah, no, me quedé con esto. Peronismo barrial, ¿cuándo se forma? Digo, porque un poco rompe esta idea que está instalada, ¿no?, de que los jóvenes están alejados del peronismo, del kirchnerismo. Yo no sé cuándo surge peronismo barrial, pero es en estos últimos años. Sí, en realidad nosotros veníamos ya trabajando como un grupo y en un momento decidimos ponerle nombre peronismo, ajá, barrial. Abrimos nuestra primer básica, hoy tenemos 4, el año pasado en febrero. O sea, en febrero del 2022. Fue. Bien, y en su mayoría son jóvenes sub-30. Sí, hay de todo, digamos. Tenemos muchos compañeros más grandes, hay como un grupo de, les decimos los mayores de 40, que tienen como sus propias reuniones y sus, ajá, propias actividades. Después somos muchos pibes y pibas de 30 y menos. Y así que bueno, sí, no sé si la mayoría, no tengo un número contado, pero somos más de 100 personas y hay de todo, somos muchos pibes y pibas. Algunos salimos como de la militancia más universitaria, otros compañeros laburan en el territorio desde siempre, digamos, como muy muy, muy distinta nuestro origen militante, lo cual enriquece muchísimo desde el debate hasta todas las actividades que hacemos. Bien, y me hablabas recién de la militancia estudiantil, universitaria. Justamente en el bloque anterior hablamos con Alejandro Curino sobre esta jornada en defensa de la educación pública y la investigación científica que se realiza mañana en la Universidad Nacional del Sur. Bueno, otra muestra, ¿no?, de que todos los jóvenes no están con Javier Milei o ni siquiera de manera mayoritaria. Incluso él me decía, te pregunto a vos también, que se pusieron de acuerdo todas las listas para hacer esto. Totalmente, sí. O sea, es algo histórico. Es histórico, sí. Por supuesto no participo más del movimiento estudiantil porque ya soy, digamos, soy ayudante A en la universidad, por lo tanto ya estoy en un rol docente, pero bueno, tengo muchos amigos y amigas que aún siguen en la militancia estudiantil y me comentaban eso, sí, que todas las listas estudiantiles y también muchas listas de profesores están apoyando la movida que es mañana, que es como distintas clases públicas y charlas sobre, bueno, obviamente la importancia que tiene la investigación científica en nuestra ciudad. O sea, Bahía es una de las ciudades con más desarrollo científico del CONICET. Tiene su propio edificio, pero además tiene muchos institutos en distintos departamentos. Y la realidad es que, digamos, la discusión es de fondo, ¿no? ¿Por qué y para qué está la universidad pública? Bueno, es la que toma las riendas muchas veces de los destinos de la sociedad en este sentido, ¿no? En pensar desde dónde venimos y hasta dónde vamos. Hoy leía que un par de científicos están probando una vacuna para el cáncer. Bueno, ¿cómo puedes estar en contra de eso? Digo, me parece que la realidad es que hay que poner blanco sobre negro y pensar, nada, en qué nos estamos jugando. Y me parece que, nada, la Universidad Nacional del Sur se está haciendo cargo del momento histórico y tomando las riendas. Y creo que, no sé, tal vez hubo alguna movida más chiquita, pero entiendo que es la primer movida y muy importante, y es en defensa de la educación pública, lo cual, nada, me enorgullece como docente de la universidad, y obviamente voy a estar mañana y ya estuve viendo a qué charlas me puedo sumar, así que nada, la verdad que nada, me enorgullece mucho que todos los pibes y pibas se hayan puesto de acuerdo. Sobre todo esto, recién lo escuchaba Alejandro, ¿no? Sí. ¿Quién puede pagar 3 millones de pesos para estudiar? Ah. ¿Y por qué deberíamos hacerlo, no? Si la verdad que la universidad pública ha sido el orgullo argentino La realidad es que, y digo, y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Hay muchos pibes y pibas que hoy no llegan a la universidad, claro, y eso es una realidad, pero de ninguna manera es recortándola, sino haciendo que la universidad, yo lo hablo mucho siempre con mis compañeros, bueno, también que militan ahí, ¿no? Siempre es intentar que la universidad llegue a los barrios para que esos pibes y pibas la vean como una posibilidad de estudiar de manera gratuita, digamos. Así que bueno, nada, muy contenta por esta iniciativa y me parece que se está dando en varias universidades. El otro día, ajá, vi un video de un par de pibes corriendo, digamos, entre comillas, a algunos militantes de Milei diciendo, bueno, ¿qué haces acá si vos estás en contra de la educación pública? Sí, bastante llamativo, ¿no? Porque ellos todo el tiempo dicen, la casta tiene miedo, van a correr, no total, sé qué. Y los increpan, creo que eran militantes del trotskismo y salieron, se fueron. Sí, sí, sí. Bastante llamativo. Mica, ¿pensás que, viste que después de... Bueno, hablamos de escenario de tercios, eso quedó, sí, comprobado de alguna manera el domingo 13 de agosto, uh-huh, con el resultado. ¿Crees que se está modificando eso o cómo ves en este mes y medio que ha pasado de las PASO acá ese devenir de la política? ¿Crees que ha habido movimientos, que hay gente que pueda repensar el voto, gente que no ha votado que va a ir a votar? Sí, yo creo que sí. Creo que, bueno, todo esto que venimos charlando y otras cuestiones y por supuesto las medidas que ha tomado el gobierno actual nacional a cargo de, digamos, las medidas a cargo de Sergio Massa hacen que mucha gente piense, bueno, por un lado lo que está en juego, ¿sí? Que es como decimos, no está en juego a alguna cosita. Bueno, está en juego realmente nuestros derechos, la educación pública, la salud pública, el bondi que te tomás, tu sueldo, digamos, todo, básicamente. Y me parece que el gobierno nacional se ha hecho cargo de eso y ha tomado medidas que aflojan mucho el bolsillo de los vecinos y las vecinas. Y bueno, la devolución del IVA, la suma del impuesto a las ganancias, digamos, la suba de quienes pagan el impuesto a las ganancias, son medidas que de verdad aflojan el bolsillo de todos y todas en un momento que todos sabemos y me gusta porque recién vengo de dos actos y la verdad que nosotros nos hacemos cargo de que la situación está complicada, digamos, no, sí, no es que vendemos pajaritos de colores, no, la situación está complicada, venimos de endeudarnos de un gobierno que nos endeudó a 100 años y nos estamos haciendo cargo y la verdad que estamos en todo ese tren llevando a aliviar el bolsillo a la gente, que la verdad que la situación no está fácil, pero sabemos que la salida siempre es del lado de el Estado ayudando a que la gente pueda subsanar de alguna manera un poco el bolsillo y bueno, me parece que sí, que hay gente que efectivamente va a ir a votar y gente que va a volver a pensar su voto, ¿no? Y sobre todo acá en Bahía, me parece... Bueno, esto es un dato fáctico, ¿no? Hay 7 de cada 10 eligieron otro camino que no es el del gobierno actual de Bahía Blanca. Es un dato muy concreto, claro. Acá también quedó como un escenario de tercios, ¿no? En principio, no sé si coincidís con eso, con esa visión de que hay un escenario de tercios en Bahía Blanca. Sí, sí, coincido, sí. Me parece igual, obviamente, yo vengo trabajando mucho con Fede y la verdad es que también, digamos, en los números, Fede es el único candidato de Bahía que tuvo un marcado corte de boleta a su favor, digamos, y obviamente eso tiene que ver con su trabajo diario en el puerto que, digamos, a través de las diferentes gestiones que llevó a cabo hizo que mucha gente de Bahía Blanca, a pesar de elegir otras alternativas políticas en otras partes de la boleta, lo haya acompañado. ¿Y tienen identificado quién es el votante de Federico Susbieles que no es votante de Unión por la Patria, de Sergio Massa, de Axel Kicillof? ¿Representa alguna otra fuerza política? ¿Es variado? ¿Qué análisis tienen de eso, Mica? No, eso es variado. Digamos, hemos encontrado de todo cuando abrimos las urnas. Sí que, digamos, a mí no me sorprendió encontrarme con eso. Sí, obviamente, nosotros pertenecemos al espacio político, somos de Unión por la Patria, y la verdad que yo quiero que Sergio Tomás Massa sea presidente, que Axel Kicillof sea gobernador y que Federico sea intendente, pero la realidad es que, nada, veníamos viendo que por ahí podía pasar y, bueno, nada, fue muy variado el voto. Hay desde gente que tal vez elige La Libertad Avanza hasta gente que elige el Frente de Izquierda y, sin embargo, apoya a Federico. Y eso habla bien de su trabajo diario, ¿no? No es en detrimento de nadie, sino en un voto de confianza hacia su persona y hacia su futura intendencia. Y pensando en ese votante de Federico Susbieles que quizá acompañó la boleta nacional de Javier Milei o la de alguna de las variantes de Juntos por el Cambio, no sé si has tenido la oportunidad de charlar con esa persona, pero ¿qué le dirías vos respecto a esto, no? ¿Qué pasa si gana la intendencia Federico Susbieles, pero también gana la presidencia Javier Milei? Digo, porque a mí me parece que si bien la boleta se puede cortar y uno arma, vota lo que quiere, después hay una realidad que lo local siempre va a estar condicionado por lo nacional. Sí, sí. No, bueno, por supuesto que hablamos del contexto y, no sé, de todas las obras, por ejemplo, que ha bajado el gobierno nacional y provincial a nuestra ciudad. Y de que eso no existiría, de que los recortes a nivel nacional también obviamente afectarían a la ciudad de Bahía Blanca, y que cuando votamos modelos de país, derechos, como venimos hablando, ¿no? Derechos que queremos salvar y cuidar, nuevas conquistas que queremos llevar adelante, y bueno, obviamente dar esa discusión es, bueno, decir, bueno, tal vez tiene un sentido elegir toda la boleta, porque implica que si estas personas están juntas es porque van hacia el mismo camino, y si vos podés ver ese tipo de trabajo en un candidato a intendente, bueno, también digo, me parece que la gestión de Axel ha sido una gran gestión en la provincia de Buenos Aires, y hoy nadie lo critica por criticar, o sea, al contrario, lo critican por criticar, porque la realidad es que cuando pensamos en las distintas obras que han venido a Bahía Blanca del gobierno de la provincia, la verdad que son muchas, son visibles, son importantes y son fundamentales para el futuro de Bahía. Entonces, bueno, yo trato de ir por ahí con la discusión. Bien, bien. Sí, sí, recordemos, ¿no?, que está en marcha, por ejemplo, el programa de obras hídricas, que fundamental. Pensando, por ejemplo, en esto que propone Javier Milei, yo no sé qué empresa o qué privado lo financiaría, siendo que él quiere que la obra esté toda financiada por los privados. O él, sin ir más lejos, ¿no?, puede ser por los usuarios, él dice, pero imagínate si vos tuvieras que pagar de manera directa esta obra. Es una locura. Mica, ¿cómo sigue la campaña de Unión por la Patria en estos días? ¿Cómo ha sido la dinámica, sabiendo que, viste que hace 5, 10 años las campañas eran muy distintas, tenía que ver más con los actos, lo masivo, la presencia en los medios, y hoy me da la sensación a mí que es más focalizada, con pequeñas reuniones y no actos, con visitas a un barrio? ¿Cómo trabajan desde Unión por la Patria, desde el equipo de Federico Susbieles y vos particularmente? Bueno, sí, es como decís, totalmente, digamos, nosotros recorremos todos los barrios, siempre reuniéndonos con distintos vecinos. En general es una mateada, un espacio público, alguna cena, digamos, donde, y esto yo lo digo siempre, Fede tiene una gran capacidad de escucha que hace que el vecino o la vecina ponga un voto de confianza y vaya y le plantee las problemáticas que tienen en cada barrio en particular, que en general son siempre las mismas y son estructurales. Siempre digo lo mismo, digamos. La gente tiene problemas en su cotidianidad que algunos son muy fácilmente solucionables. Y por mi parte también, digamos, a veces hago pequeñas reuniones. Por ahí me focalizo en juntarme con mujeres también y con pibes y pibas. Muchos pibes y pibas que no están en la política, como para charlar, para dar ciertos debates, también por esto de que también está instalado en nuestro inconsciente que los jóvenes no ocupamos lugar. En este caso hay jóvenes que estamos ocupando lugares y de decisión, Y entonces me parece importante también abrir el juego y me encuentro con pibes y pibas y charlo y debato y discuto y discutimos ideas. Y bueno, también con muchas mujeres en los barrios y la realidad es que, bueno, como sabemos, ¿no? La situación para las mujeres siempre es doblemente complicada. Hay una cuestión fundamental que es lo primero que sale cuando hablas con mujeres, que es el tema del cuidado de los otros, sí. que implica que muchas veces no puedas salir a trabajar, que tengas que quedarte en tu casa, que eso haga que dependas económicamente de alguien o que no puedas alcanzar el mango o que tengas que cambiar plata para que alguien cuide a tus hijos o tus hijas, claro, o que tengas que dejar a tus hijos menores al cuidado de otros hijos. Entonces hablamos mucho de eso, de la necesidad que haya espacios de cuidado municipales para que las mujeres puedan salir, desarrollarse, emprender, buscar trabajo, lo que ellas decidan y del espacio de decisión que tienen. Y bueno, y bien, siempre hablamos de las herramientas también que tenemos desde los ministerios de género, porque bueno, nada, la realidad es que la violencia de género es algo transversal también, así que intentamos establecer un laburo desde ahí, ¿no? De pensar por ese lado. Mica, estamos conversando un poco sobre la realidad de los barrios periféricos, ¿no? Y vos me contabas tus reuniones con jóvenes y también con mujeres, y hacías hincapié, ¿no?, en esto que tiene que ver con el Ministerio de la Mujer o el Ministerio de Género, un ministerio muy denostado, uh-huh, y que muchas veces, y esto lo digo casi a título personal, uno no sabe qué es lo que hace este ministerio. ¿Cuáles son esas herramientas, ¿no?, que vos ponés en valor y que tratan de llevar al territorio? Bueno, ahí justo yo recién vengo de una entrega de tablets a mujeres promotoras de género en los barrios, que la verdad intenta subsanar un poco la brecha digital que existe, digamos. Hay brechas de todo tipo. Una de ellas, y nos dimos cuenta mucho en la pandemia, es la brecha digital. Tal vez las mujeres que tenían su teléfono se lo tenían que dar a los niños para que continúen su trayectoria escolar, y la realidad es que recién venimos de ahí, y algo que decían por ahí las funcionarias es, bueno, de los 3 candidatos a presidente hay 2 que están diciendo que el Ministerio de Mujeres tiene que cerrar, no tiene que existir, no sirve para nada. Y bueno, la realidad es que el Ministerio de Mujeres fue un reclamo de la calle, ¿no? Yo me siento feminista desde, no sé, creo que nos empezamos a decir feministas por ahí la gente de mi generación luego del 2015 con el Ni Una Menos, que fue algo, nada, un acontecimiento, ¿no? Algo que sucedió y que cambió totalmente después cómo nos percibimos en nuestras militancias y hizo que abramos la cabeza en un montón de cosas. Y esto que te decía, ¿no? El Ministerio de Mujeres tiene en Bahía Blanca un programa que se llama el Acercar Derechos. Todas las mujeres que hoy recibieron están en el Tejiendo Matria, que son mujeres que hacen laburos territoriales que tienen que ver, por supuesto, con cuestiones de género, y tiene muchas herramientas para acompañar también la línea 144, que la realidad es que es una llamada, pero siempre tiene atención las 24 horas para acompañar a mujeres o a quienes acompañan a mujeres, claro, en situaciones de violencia de género de cualquier tipo, ¿no? Desde la económica, psicológica, política, digamos, de todo tipo, y con gente muy capacitada que realmente realiza un acompañamiento. La línea está hace bastantes años, pero el problema que tenía es que no tenía mucho personal atendiéndola, ¿verdad? Eso es lo que se ha puesto en valor en el último tiempo. Sí, se había desmantelado. Hoy vos llamás a cualquier momento del día, 365 días del año, y vas a tener a alguien que va a hacer un seguimiento, que va a contactarte, digamos. Es realmente muy importante eso, como herramienta concreta de llevar al territorio. Pero bueno, esto que yo te decía, ¿no? También es el día a día, la relación, y ahí pasa algo que en el territorio uno se da cuenta, que las mujeres son las principales feministas, la mujer que pone la olla, que tiene el comedor, que organiza a sus compañeras en el barrio, porque hay que decirlo, ¿no? Los comedores y los merenderos siempre están a cargo de mujeres, claro. Los sostienen mujeres, y la realidad es que es un laburo sociocomunitario fundamental para todos los barrios de nuestra ciudad, y la realidad es que bueno, desde ahí y desde ese lado, bueno, también se van abriendo espacios de contención, de confianza, de bueno, a tal mujer le está pasando esto con su pareja, o tal mujer sufrió esto, y también, bueno, encontrar ahí un acompañamiento, una escucha, bueno, la verdad que te pasó esto y no estuvo mal que te pase, ¿cómo estás? ¿Lo sufriste? Bueno, de todo, ¿no? Una relación que hace a la mejora de la mujer. Bien, y esto que se viene trabajando desde los ministerios nacionales y provincial, me imagino tiene un correlato en lo local, no tanto desde el Estado local, que no tiene un área de género categorizada, lo hemos charlado en su momento con la concejala López Ubierna, pero te pregunto en lo que tiene que ver con las propuestas de la lista que encabeza Federico Susbieles. Bueno, sí, la realidad es que, bueno, primero las cuestiones de género para nuestro espacio político tienen que ser transversales, digamos, hay que pensar toda la política con perspectiva de género. Me parece que es un espacio que es el espacio que ha generado, digamos, que las mujeres protagonicemos, sobre todo, bueno, nosotras nos sentimos súper identificadas con Cristina y su figura hace que, bueno, nada, todas nos sintamos, no solo la otra vez me charlaba con compañeros y me decían, bueno, y Cristina encima es mujer y todo lo que ha hecho y todo lo que ha sufrido por serlo. ¿No? Seguro. Que si hubiese sido varón, probablemente no le hubiesen pasado muchas de las cosas que le pasaron, desde humillaciones, violencia extrema hacia su persona. Y bueno, y me parece que en ese sentido es que Fede viene trabajando en cuestiones de género a nivel transversal y, por supuesto, destinar dinero. Cuando hablamos de que se pueden dar políticas públicas, y esto recién también lo decían en la entrega de tablet, bueno, cuando hablamos de políticas públicas y de poner en agenda, estamos hablando de inversión, de dinero. Nosotros tenemos un gobierno municipal que destina 1.000.000 de pesos para todo el año para política de género de toda una ciudad de 350.000 habitantes. O sea, es un chiste realmente. O sea, algo así como 10 pesos por mujer. Nada, es una locura. Nada, digamos, no hay posibilidad de pensar ninguna política pública en ese sentido. Entonces, la realidad es que hoy la situación de las mujeres está sostenida por las distintas redes, como te digo, sociocomunitarias, políticas, barriales, y otras ONG también que realizan un trabajo muy importante como Nido, Creer Sí y Bahía contra la Trata. Son organizaciones no gubernamentales que hacen el trabajo que debiera hacer el Estado municipal, y bueno, la realidad es que es eso, digamos, pareciera que las mujeres están un poco a la deriva en Bahía y sostenemos la situación entre todas, como se puede, con la militancia y obviamente con las herramientas que tenemos gracias al Ministerio de Mujeres de Provincia y de Nación, que la realidad es que las compañeras de ambos están muy comprometidas con la realidad de las bahienses y nosotras llamamos continuamente o contamos o pedimos ayuda y siempre están, tanto Silvia Zavala, Florencia Molini y otras compañeras, siempre están al tanto de las situaciones que les presentamos, hacen un seguimiento, la realidad es que, y han traído muchas herramientas que a nosotras nos sirvieron muchísimo también, así que nada, la realidad es que por suerte podemos contar con eso y por decisión política, y no depender del Estado municipal que la verdad se ha retirado en todo aspecto para mí de territorio, pero a las mujeres, y como decimos, las tiene doblemente abandonadas porque, bueno, existe el patriarcado, se muere una mujer por femicidio cada 35 horas en Argentina y no podemos desconocer eso, la política no puede desconocer más eso. Bien. Mica, yo tengo la sensación de que, y bueno, más que sensación, una percepción de que mucha gente cree que en esta elección los candidatos no hacen propuestas, me parece que sería muy injusto decir eso de la lista que vos encabezás, donde se hizo una presentación con algo así como 250 propuestas. No te voy a pedir que me digas las 250, pero sí por ahí algunas que a vos te hayan llamado más la atención por la temática, porque tengan que ver con las mujeres, con la diversidad, con la juventud, pero también otras que, como militante política, que seguro tiene una visión de Bahía Blanca, que lo que hay que tocar, lo que hay que cambiar. Bien. ¿Cuáles son para vos las principales? Digo, para romper un poco este prejuicio. Voy hacia las cuestiones que surgen siempre en los barrios donde estamos. Dale. Respecto a la salud, las unidades sanitarias, algunas se han cerrado y otras están desfinanciadas, digamos. Fede quiere ponerlas en valor. La realidad es que el Estado municipal en este momento ha hecho como una especie de modificación del, entre comillas, paradigma de salud, lo que le llama, y la realidad es que la unidad sanitaria es fundamental para el barrio. Ahí se resuelven el 80% de las consultas en el primer nivel de atención. Entonces Fede quiere volverlas a poner en valor. La realidad es que algo que siempre dice, no puede ser que la gente tenga que ir a las 6 de la mañana a hacer cola a la unidad sanitaria y no se pueda pedir turno por el celular con alguna aplicación. Cuestiones que son, como te digo, a veces son cuestiones de decisión y gestión, ¿no? Sí. Ni siquiera implican mucho, porque pensarlo en la cabeza de quienes piensan, ¿no?, cómo tiene que gastar el Estado. La realidad es que una aplicación, la verdad, le tenés que pedir a alguien que la ponga a funcionar, pagarle a esa persona y fin. No es muy complejo. Claro, digamos. Sí. Ya tenemos otras aplicaciones con el bondi, con el estacionamiento. Eso por el lado de la salud me parece fundamental, que las salitas vuelvan a ponerse de pie. Son un lugar para la salud, pero también para la contención del vecino y la vecina. Los médicos y médicas y enfermeros y trabajadores sociales que trabajan ahí hacen un seguimiento de las distintas familias del barrio, tal cual. Sí. Es muy importante, es una red comunitaria. Luego, bueno, en relación al asfalto, sabemos que Bahía tiene el 55% de calles de tierra. La verdad que es un número muy grande. La propuesta ahí es pensar, bueno, la distribución equitativa de las calles a asfaltar por todos los barrios de Bahía, ¿sí? Que eso es muy, muy importante, porque la realidad es que hoy vemos que hay un asfaltado, reasfaltado, reasfaltado, reasfaltado de algunas calles y la gente, tiene muchísimos problemas en los barrios porque no solo no tienen asfaltadas sus calles, sino que además no tienen un mantenimiento a esas calles. Por lo tanto, eso hace que no pase el colectivo, que no venga la ambulancia, que no venga un taxi, que no pase el basurero. Y bueno, ya empezamos a generar que otro tipo de dificultad. Un poquito y no puedes salir de tu casa. Totalmente. Sí, que no puedas llevar al pibe al colegio, que no puedas ir al trabajo. Digamos, es una situación a atender ahí. Bueno, respecto a los jóvenes y al ambiente, que es muy interesante esta propuesta, la trabajamos con un grupo de compañeros y compañeras. Nosotros queremos trabajar la figura de promotores ambientales en los barrios de Bahía Blanca. Primero, bueno, Bahía Blanca tiene aproximadamente, no hay un número exacto estudiado, porque es muy difícil estudiarlo en la ciudad, es muy grande Bahía, sí, pero tiene aproximadamente 700 microbasurales. Eso es un número muy alto que hace que haya de alguna manera una situación sanitaria muy importante a hacer algo ya. Entonces, queremos pensar en promotores ambientales que sean pibes y pibas, sobre todo. Digamos, es una herramienta de trabajo para esos pibes y pibas, pero también que sean en sus propios barrios promotores ambientales, que tenga una parte educativa donde se charle, se forme sobre reciclado, compost, huerta, digamos, distintas aristas de lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales y sobre todo, bueno, las cuestiones con la basura. La verdad que hoy en Bahía Blanca vemos muchos nenes jugando en la basura. Y la realidad es que eso es una situación que no tiene que quedarse más. Bahía puede ser mucho más linda, más amigable con el ambiente, más inclusiva, y en ese camino estamos pensando nosotros. No sé qué más puedo. Hay tantas propuestas. Las que a vos te hayan por ahí llamado más la atención o las que consideras las principales. Yo creo que uno de los grandes problemas también que tiene Bahía Blanca es el tema de transporte público, uno de los más caros del país, se ha dicho, y después el problema de la conectividad, ¿no? Parecía ser que el único lugar a donde viaja la gente fuera el centro, cuando no bueno, es así. Claramente hay que, sí, Fede viene planteando esto de hay que repensar el transporte público en Bahía Blanca, primero porque hoy por hoy Bahía Blanca ha crecido muchísimo, y la realidad es que hay algunos barrios donde no pasa el colectivo o pasa el más cercano a 10-15 cuadras, por lo tanto eso implica una falta de acceso. El otro día estábamos en el barrio Polo, que es como atrás de, o sea, de la Coca, pasando la Coca-Cola, pasándola, sí. Y su línea más cercana queda a 10-15 cuadras, por lo tanto, piensen en las personas mayores que tienen que tomarse un colectivo así hacia el centro o hacer algún trámite, tienen que caminar 10 cuadras. Claro. Es una locura, digamos, no puede pasar más, y sobre todo tampoco están conectados los barrios entre sí, digamos, tiene que volverse a pensar el transporte público en Bahía Blanca. Yo soy usuaria del transporte público y la realidad es que es caro. En los fines de semana es muy mala la frecuencia, depende mucho la línea, qué frecuencia tiene, cómo se maneja. Bueno, tiene que volverse a trabajar. Bien, sí, más que nada el Pena, digo, ¿no? Tendría que haber más líneas que vayan al Pena y de distintos barrios. Pero te quiero preguntar, me están preguntando, escuchas, por el tema vivienda, vos sabés que es un reclamo de larga data. Yo me acuerdo que hace unos 10 años hablaba de un déficit habitacional de 12.000 viviendas. ¿Tienen un cálculo en relación a ese déficit y alguna propuesta para paliar esa situación? Bueno, ahí hace unos días justo nosotros participamos de la entrega del sindicato de Luz y Fuerza de Viviendas para sus afiliados. La realidad es que Bahía tiene hoy aproximadamente 30, 30 y pico asentamientos, por lo tanto tiene un déficit habitacional muy grande, pero el municipio de Bahía Blanca no tiene el registro abierto de quienes necesitan una vivienda. Hace poco el gobierno nacional lo abrió, sí. Así que entiendo que va a haber números sobre nuestra ciudad a través de ese registro. Obviamente que Federico plantea la necesidad de que haya un registro de quienes necesitan vivienda, como para desde ahí, con un diagnóstico claro de cuál es la situación en Bahía Blanca, poder accionar, ¿no? Porque hoy por hoy no sabemos. Claro. No tenemos una idea acabada de lo que la necesidad, pero entendemos que es mucha. Si hay más de 30 asentamientos en nuestra ciudad, la realidad es que hay muchísimas familias que hoy necesitan un techo. Y esto en principio se va a agravar si no se hace algo, sabiendo Totalmente. Propio Federico Susvieles calcula entre 10.000 y 15.000 personas que se radicarían en Bahía Blanca. Totalmente. Para la construcción de la planta de GNL. Totalmente. Y es uno de los puntos que él hace mucho hincapié, ¿no? Que muchísimo. Esta riqueza que viene, que bueno, que no la veamos pasar por el costado ni que nos lleve puesto, sino que nos podamos quedar con algo de eso. Y vivir mejor, por Totalmente, sobre todo. Sí. Bahía es una ciudad que tiene mucho potencial, mucho para crecer y la vemos hoy como medio dejada, ¿no? Como pensándose en el corto plazo, no hay un plan de ciudad y la realidad es que nosotros lo tenemos un gran equipo, tenemos un gran conductor y queremos hacernos cargo de eso y de mejorar la ciudad para todos y todas. Bien. Mica, la última. Sí. Javier Milei saca una motosierra, ¿no? En público, ¿no? Ahora lo han empezado a imitar algunos seguidores, sí. Algo que a mí me da un poquito de miedo, ¿no? Lo que pueda llegar a pasar, porque es una herramienta de trabajo que es potencialmente un arma. Pero corriéndonos de eso, si la motosierra simboliza a Javier Milei, ¿qué crees que simbolice al peronismo, a Sergio Massa, a Axel Kicillof, a Federico Susvieles? Bueno, para mí, a ver, simbólicamente desde, digamos, la gestión me parece que es algo que los caracteriza a los tres, pero también, ¿no? El encuentro, el abrazo, yo tuve la oportunidad de conocer a Axel y de estar en un par de actividades con él, sí. Y la realidad es que es una persona que comparte ciertas características también con Fede, ¿no? De que escucha, abraza y contiene, y nosotros hacemos política desde el amor y desde entender que eso que le está pasando al otro también me pasa a mí, ¿no? Fede siempre dice, yo llevo en mi espalda toda la confianza y los problemas que ustedes me cuentan, claro. Y quiero hacerme cargo, y me parece que eso es el peronismo, ¿no? Hacerse cargo de las riendas del país y llevar adelante medidas que tiendan a la felicidad del pueblo, pero también a solucionar los grandes problemas de los que tenemos que dar respuesta, ¿no? Y bueno, me parece que sí, que ante la violencia es el amor. Bien, clarísimo. Mica, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho para venir y conversar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. No, un gusto. Micaela Tomasini, segunda candidata concejala por Unión por la Patria, aquí en Bahía Blanca, en la boleta de Federico Subielen.